Tenemos un llamado al aire. ¿Hola? Hola, ¿puedo cantarte una canción? Sí, cómo no, dale. Locutor, por favor, póngame esa canción que recuerde a mi amor cuando la amo yo. Bien, contame qué te pasó. ¿La tenemos? ¡Que suene!